Aunque no seas mía, beba, no te vayas. Hipnotizado en ti, no te quito la mirada. Porque de aquí no me quiero ir sin ti, baby. Y tú sigues empeñado en irte de aquí. Quédate un ratito más, báilame más. Pedir otra botella, baby, pa' que entone. Pa' que te emborrache y baile y no me cuestione. Pero pégateme y apriétame, mame. Dame suerte y abusa de dare. Subí un video para la historia y perreando. Conmigo pa' que él te vea en la disco jangueando. Pa' que tú veas cómo te explota el DM. Que yo lo voy a taggear y le voy a subir un meme. Pa' que te deje quieta y el cabrón entienda. Que el que tiene tienda, socio es mejor que la tienda. Pero pégateme y apriétame, mame. Solo disfruta el momento y vívetelo. Porque es mejor pedir perdón, me ves que permiso. Pero pégateme y apriétame, mami. No me suelte y abusa de dare. Subí un video para la historia y perreando. Conmigo pa' que él te vea en la disco jangueando. Tú no te vas de aquí. Quédate un rato, mami. Hagámoslo placentero, este encuentro no fue en vano. Y no mire que reloj, que todavía es temprano. Quédate un ratito más. Dice, baby, dale, date un ratito más. No sabes lo que puede pasar de aquí ahorita.